amigo, amiga, escapista sonoro, por fin tenemos un rato solos tú y yo. Vamos a relajarnos y a olvidarnos del mundanal ruido. Ahora mismo, aquí, en la costa azul de la música, está lloviendo. Es una buena noticia, no creas. El hombre del tiempo dice que va a seguir así durante un par de programas más. ¿Te gusta el vino? Pues descorcha una botella y llena la copa, que empezamos ya. ¡Salud! Ábrete de orejas. Welcome to the rain. Capítulo 1. A little bit of rain. ¿Estás preparado para hacer un viaje en el tiempo? Comienza la cuenta atrás. Desde la ventana del estudio veo cómo el mar cambia de color. Las olas buscan a los bañistas, sin acierto, una y otra vez. En el bulevar, la estampa es parecida. Los camareros de las terrazas fuman en la puerta esperando a que escampe. La taza del último cliente ha empezado a rebosar. En las calles, los peatones más coquetos contemplan su porte ondulante en cada charco. Un automóvil oscuro salpica a las señoritas que esperan en la parada del bus. Todas se enfadan más de la cuenta. El conductor frena enseguida y se ofrece a llevarlas a casa, a la de ellas. Las tres suben alborotadas al auto. El limpiaparabrisas lleva el ritmo de la canción bajo la lluvia fina. If I should leave you, try to remember the good times. Warm days filled with sunshine. And just a little bit of rain. And just a little bit of rain. And if you look back, try to forget the bad times, lonely, blue, and sad times. And just a little bit of rain. And just a little bit of rain. And if I look back, I will remember all the good times. Warm days filled with sunshine. And just a little bit of rain. And just a little bit of rain. El conductor del automóvil oscuro no ha querido contarnos el final de la historia de las tres señoritas de la parada del bus. Es todo un caballero. Responde al nombre de Fred Neil, conocido principalmente por sus trabajos para otros cantantes, sobre todo por la canción Everybody's Talking, que Harry Nilsson convirtió en un éxito tras su pase en la película Midnight Cowboy. Ahora mismo puede estar lloviendo en la calle 42 de Manhattan. John Barry suena igual de bien en los altavoces de una tienda de tallas grandes que en la radio de un puesto de verduras chinas, como en el hilo musical de una casa de apuestas. Ahora mismo un soñador está lanzando un puñado de dólares por la ventana de un rascacielos. Mientras tanto, un cowboy de pacotilla espera su momento bajo los neones mortecinos. Duke Ellington afirmó: si yo soy el duque, entonces Peggy es la reina. Se refería, claro, a la actriz, cantante y compositora Peggy Lee. La reina repite canción en la nueva temporada de Ábrete de Orejas. Me and My Shadow se ha convertido en nuestro pequeño hit otoñal, gracias a Don Sicalíptico, que la recuperó hace poco del torrente del tiempo en su exquisito blog Estudio del Sonido Snob. Ahora toca empaparse bien con la voz de Peggy Lee, acompañada por James Emerson al bajo. Las últimas gotas cierran la noche. Las calles mojadas reflejan el eco de tus pasos. Solo quedas tú y tu sombra. Me and my shadow strolling down the avenue. Me and my shadow, not a soul to tell my troubles to. And when it's 12 o'clock, we climb the stairs. We never knock, because there's nobody there, just me and my shadow, all alone and feeling blue. Soul to tell my troubles to.

De vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La verdad es que jamás me he sentido atraída por los museos ni por ese tipo de ambientes. It's raining today, and I'm just about to forget. Train window girl, that wonderful day we met. She smiles through the smoke from my cigarette. It's raining today, but once there was summer and you, and dark little rooms, and sleeping late afternoons. Those moments descend on my windowpane. I've hung around too long, listening to the old landlady's hard luck stories. You out of me, out of you, we go like lovers to replace the empty space. Repeat our dreams to someone new. It's raining today, and I watch the cellophane streets. No hang-ups for me. Cause hang-ups need company. The street corner girl's a cold trembling leaf. It's raining today. It's raining today. Tempest, el último trabajo de Bob Dylan, es más negruno y más viejuno que nunca. 50 años dándola a lata y la verdad es que Dylan todavía es capaz de transmitir grandes dosis de buen rollo con su música. Si yo fuera Woody Allen, estaría pensando en usar el primer single de Tempest en mi próxima película.

blowing like she's blowing right on time. Desde nuestro estudio en la Costa Azul de la Música vemos a Leonard Cohen con 15 años, asomándose a la ventana de su habitación para comprobar si ha dejado de llover. En el parque caen las últimas gotas y el gitano ya está otra vez ahí, tocando la guitarra, sentado a la espalda del banco. Hoy no hay corrillo de chicas alrededor, y Cohen aprovecha y baja corriendo al encuentro del gitano, que se hace llamar el Hispano de Montreal. Le pide que le enseñe a tocar. La guitarrista, que solo tiene 19 años, pero mucho arte, le enseña a Cohen todo lo que sabe de la guitarra. Al poco tiempo, el gitano deja de frecuentar el parque. Cohen anda buscándole por el barrio cuando una vecina vocea la mala noticia. El Hispano de Montreal se ha suicidado. Leonard Cohen comentó recientemente: "No creía que yo fuera tan malo". A bunch of lonesome and very quarrelsome heroes were smoking out along the open road. The night was very dark and thick between them. Each man beneath his ordinary load. I'd like to tell my story, said one of them, so young and bold. I'd like to tell my story before I turn into gold. But no one really could hear him, the night so dark and thick and green. But I guess that these heroes must always live there, where you and I have only been. Put out your cigarette, my love. You've been alone too long, and some of us are very hungry now to hear what it is you've done that was so wrong. I sing this for the crickets, I sing this for the army, I sing this for your children and for all who do not need me. I'd like to tell my story, said one of them, so bold. Oh yes, I'd like to tell my story, 'cause you know I feel I'm turning into gold. Dice Stuart Staples de Tinder Sticks que hay una grieta en el tejado por donde se cuela la lluvia, que siempre decide sentarte justo debajo. que te pasas las horas allí con el agua corriendo por la cara. There are places I don't remember. There are times and days they mean nothing to me. I've been looking through some of them old pictures. They don't serve to jog my memory. I'm not waking in the morning staring at the walls these days. I'm not getting out the boxes spread out all over the floor. I've been looking through some of them old pictures. These faces, they mean nothing to me no more. You travel life. You travel life. Everything justify your travel life. I can't pick them out, I can't put them in this saddlebag. Some things you have to lose along the way. Times are hard, I'll only pick them out. Wish I was going back. When times are good, you'll be glad you ran away. You travel light. You travel light. Everything I've done. You say you can justify. Travel thick old head. Well, it comes with the hurt and the guilt and the memory. If I had to take them with me, I'd never get from my bed. There's a crack in the road where the rain pours through. That's the place you always decide to sit. Yeah, I know I'm there for hours. The water running down my face. Do you really think you keep it all that well here? No, but I travel like. You don't. Everything I've done, it's just a lie. You don't travel light. I'm traveling light. No, you don't travel light. I travel light. Un amigo que toca el trombón divinamente me ha contado que su casero no quiere alquilarle el sótano para ensayar con su banda. Se pregunta para qué querrá el sótano su casero. Le ha estado vigilando y ha descubierto que pasa allí dentro demasiadas horas. ¿Qué? What's he building in there? What the hell is he building in there? He has subscriptions to those magazines. He never waves when he goes by. He's hiding something from the rest of us. He's all to himself. I think I know why. He took down the tire swing from the pepper tree. He has no children of his own, you see. He has no dog. He has no friends. And his lawn is dying. What about all those packages he sends? What's he building in there? With that hook light on the stairs. What's he building in there? I'll tell you one thing, he's not building a playhouse for the children. What's he building in there? And what's that sound from underneath the door? He's pounding nails into a hardwood floor. Leo la sinopsis de la película The Landlord, El Casero, dirigida por Hal Ashby en 1970. Elgar es un joven rico y aburrido que compra un edificio de apartamentos en un barrio humilde. Planea desalojar a los inquilinos y renovar el edificio, pero, sorprendentemente, abandona el palacete donde vive y decide mudarse al edificio que acaba de comprar. Vaya, sería un placer poder ver contigo The Landlord ahora mismo. Eso sí, en inglés y con subtítulos en español, claro. Ya me gustaría, en fin, uno no es perfecto. Pero estamos en la radio. Mientras que conseguimos verla, podemos echar la imaginación. Que no es moco de pavo. Ábrete de orejas. Es el turno de Al Cooper. Hay que adorar a Al, aunque solo sea por producir la obra maestra de los zombies, Odyssey and Oracle. No le confundamos con Alice Cooper. Al Cooper con K. Va a cantarnos el tema de amor de la película The Landlord, El Casero. Todo el mundo quiere tener su propia casa. Un refugio donde volver cuando uno se larga por ahí a no se sabe dónde. Un lugar donde tus cosas están en su sitio. Un techo para resguardarse de la lluvia. ¿Una casa es algo más? ¿Qué es una vivienda digna? Bart Bacara lo tiene muy claro. Dice que una silla sigue siendo una silla aunque nadie esté sentado en ella. Pero que una silla no es una casa, vale, de acuerdo. Pero luego dice que una casa no es un hogar cuando allí no hay nadie para abrazarte. Cuando no hay nadie a quien darle el beso de buenas noches. Puede que no me conozcas todavía. Soy un artista español de los 70. Bueno, de los 60-70, para ser exactos. I get along without you very well. Of course I do. Except when soft rains fall and drip from leaves, then I recall

my stupid love has proved that to be without it would be a loser's bit. Now that I get the hang of it, my love, my love. Escuchábamos Never My Love del último álbum de Lamb Chop, Mr. M. Bueno, pues parece que escampa aquí, en la costa azul de la música. ¿Y en tu corazón? Richard Holly es un tipo afortunado. Es amigo de Jarvis Cocker y tiene un vozarrón estupendo. Además, fue guitarrista de Pulp hasta que a principios de siglo empezó su carrera en solitario. Holly nos pedía una lágrima para el hombre que está ahí arriba, en la luna. Dicen que allí no llueve. I'm here, the first, standing here on the moon. It took us years of work, but we got through. And yeah, I'm here, just on my own. So cry a tear for the man on the moon. Cry a tear for the man on the moon. Cry a tear for the man on the moon. And this spinning blue jewel here in my palm, far away down there, just seems so small. And yet now I'm here, I see it all. So cry a tear for the man on the moon. I see it all. So cry a tear for the man on the moon. Cry a tear for the man on the moon. Cry a tear for the man on the moon. The Lord is my happening. He's where it's all at. He tricks me sweetly. He never bugs me. He says, make it, when the duds put me all down. I keep my cool because he straights with me. Even though my head's torn up and the world's a plastic mushroom and I'm crawling on my face, everything is cool 'cause he's there digging me. When everybody's faking and stabbing, he's super cool. And he's with me, baby. He craves my face when it's ugly, man. He lays abundance on me. Baby, ain't no way I can get hung up. He's my lifetime trick. Amén, Reverendo Ridley. Si quieres participar en el programa o hacernos alguna propuesta, pues es muy fácil. Estamos en facebook.com/ábrete de orejas 68. Nos despedimos ya desde las calles mojadas de la Costa Azul de la Música. Después de la chupa que nos acaba de caer encima, creo que nos merecemos un final feliz. Por eso apostamos por el humor guitarrero de los Flestones, eso sí, en español, para que ayude a nuestras pobres almas descarriadas a encontrar el camino. Esto ha sido todo, amigo. Y recuerda, practica el escapismo sonoro. Hasta la semana que viene. Ábrete de orejas. Llevo el tigre en mi guitarra para rugirte mucho mejor. De esta pena que me amarga yo quería huir, mi amor. Llevo un conejo en mi guitarra que mis entrañas se agarra, va royendo mi esperanza y devora a mi pitanza, a mi pitanza en mi guitarra y un conejo en mi garganta. Despre despierto me cayó la venda. Así es, palabra de Zaremba, soy yo. En mi guitarra, su balido mi descarra. Anoche lo vi, lo comprendí y dejé de pensar en ti. Oh. Hay un gorila y una anguila sobre mi lecho, que está deshecho. Llevo un lobo en mi guitarra que necesita crecer y crecer. La cámara noche, tiró pa'l monte.